cnqradio.com con notas exclusivas. Viernes 18 horas, Plaza Vera, quinta edición del Rock Sin Smoke, organizado por Juventud Sin Tabaco. Van a estar en esta oportunidad tocando distintas bandas, bastante variadito viene el tema. Cuatro, por primera vez, cuatro bandas. Bien. Va a estar Dualidad, La Pieza del Fondo, Lado 20 y La Botica cerrando. Previsto para que termine a las 10 de la noche. Este es nuestro evento principal del año, en conmemoración, en honor, en festejo del Día Mundial Sin Tabaco, que es el jueves. El objetivo en la vida de Juventud Sin Tabaco es la prevención del hábito de fumar, que no es un hábito, sino una adicción. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.